Y así se escapó la vida, ay, ay, dejando los días pasar, cual olas a la deriva. Que tratar de escapar del mar, de escapar del mar. Barcelona 2017, suena la cisterna, sueños por el retrete, que todo vuelve de donde venga. Y aquí todo se da la mierda, y en los televisores y en los tribunales se encausa, se juzga sentencia, cualquier parecido con la justicia es pura coincidencia. En esta democracia, herencia de una dictadura, y ten cuidado, no estires que se le ven las costuras. Luego de la piruleta, unicornios rosas sobre flores, todo se soluciona con papelitos de colores. Hay que imprimir más papelitos de colores. No hay fiesta sin confeti. Papelitos de colores. Papelitos de colores. Y así pasamos la vida entre las tinieblas de la ignorancia. Venimos y dejamos el mundo en la más absoluta irrelevancia, sin saber ni lo que somos. Tiene bastante gracia. Es tan burda la tragedia, es imposible llorarla. En este mundo dantesco, grotesco, cruel y vil, si te has dado por aludido es porque estoy hablando de ti. Más viejo en el espejo con cada año que pasa, mejor quédate lejos, yo me quedo en mi casa, buscando las cosquillas un ratito a la guitarra, en busca de algo de paz, lejos de la guerra diaria. No se toca, déjame por un ratito más. No sé nada de música, colecciono estrellas fugaces, sentimientos que se desvanecen, pero que nunca hacen las paces. Coso fragmentos de tiempo, los arreglo para que encajen, instantes que ya están muertos, y armo frase tras frase, una especie de collage que nunca ha estado vivo, de muerto e indirecto. Y este es el sonido. Este es el sonido. Por el tejado, la burra detrás del carro y el buey detrás del arado. Así que vamos a ir empezando, que ya va siendo buena hora. Recibido, corto y cambio, 2017.